El jarocho me lo pimplao. Te resistirías, ¿no? Claro que sí. Todo lo que pude. Pero él te obligó. No. No exactamente. Pero me fue casi imposible defenderme. ¿Por qué? ¿Quizá porque te ató? No. No. Es que tiene una forma de decir las cosas. No se te ocurre qué contestarle. Ni siquiera, ¿no? Dije que no todo el...